pasan muchas cosas, sí, y hay muchas cosas para informar y muchas cosas no se cuentan. Exacto. Entonces intentaremos abrir el juego para esos otros medios, para esas otras formas de contar la realidad, para que vos veas que hay otra forma de contarla y que hay una forma de llegar a esa información que a veces, viste que pasa un elefante, pasan 200 elefantes, no lo ve y vos no lo encontrás. ¿Con quién estamos, Fede? ¿Con quién vamos a charlar? Nos visita este compañero y colega, Fausto Frank, que es responsable de, entre otras iniciativas comunicacionales, de Contrainfo. Fausto. Así es. Bueno, muchas gracias por invitarme, por Ángel, Federico. Es un placer estar acá en el aire de LU3. Bien. Es como una ronda de editores, de esas otras cosas que no pasan. Llega el viernes y bueno, habrá que hacer un repaso de lo que ha sucedido. Nosotros nos encargamos mucho de lo local, de lo nacional, pero en el mundo pasan otras cosas. Seguro, ¿no? Seguro. Y bueno, vamos a decir también que estamos esperando un compañero que a lo mejor todavía llega y si no lo tendremos probablemente la semana próxima cuando nos vuelvan a invitar, ¿no? Bien. Sí, bueno, la propuesta de Contrainfo surge a partir del comienzo del gobierno de Macri cuando... lamentablemente el campo comunicacional en la Argentina queda muy desbalanceado, ¿no? Con una enorme mayoría de medios respaldando el gobierno de corte neoliberal y la necesidad de dar una voz diferente, una voz distinta, una voz disidente. Creo que hubo un primer periodo de unos varios meses del año anterior, del año que pasó, en el que costaba encontrar voces disidentes. De hecho, por ejemplo, periodistas como Víctor Hugo Morales habían sido censurados de su programa de radio. Múltiples programas en Radio Nacional dejaron de existir. Y el caso emblemático de 678, que fue Bueno, los primeros. Claro, sí. Los que hablaban de la tolerancia, de la diversidad, de la pluralidad de voces, del republicanismo, dejaron todas esas cuestiones de lado. En la puerta de la Casa Rosada. Claro, bueno, y lo que se instauró es prácticamente un monopolio de facto a través de distintos grupos mediáticos, pero que todos más o menos abrevan dentro de la misma línea editorial, ¿no? Uh-huh. Francamente, de apoyo al actual gobierno. Bueno, frente a esa necesidad, entonces, no solamente Contrainfo, sino que varios sitios de internet, aprovechando las nuevas tecnologías, pudieron dar inicio a una postura contrahegemónica desde lo comunicacional, que se fue, por suerte, organizando mucho mejor. Hubo temas que no aparecían cubiertos por la prensa hegemónica que tuvieron que terminar siendo cubiertos a partir de las redes sociales. Creo que se ha abierto a partir de los últimos años un campo muy interesante para trabajar desde internet, para poder llegar a una cantidad de gente a través, por ejemplo, de sus teléfonos celulares. Hoy sabemos que una parte importante de la población se informa a partir del uso de su teléfono celular, ¿no? Entonces la herramienta comunicacional de tipo digital en la actualidad se vuelve un arma comunicativa muy interesante dentro de esto que catalogamos como una batalla cultural. Porque hay que entender que la comunicación es parte de una batalla cultural que se inserta en una batalla política mucho más grande, ¿no? Ajá. Bien, ¿y de qué se encarga uno? Si uno entra, puede ver Contrainfo, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, básicamente lo que hay en ese sitio web es análisis político, tomado de distintas fuentes. O sea, no hay notas que son contenidos propios, generados desde la misma página por distintos colaboradores, y hay notas que son tomadas de otros sitios que también no suelen tener una difusión masiva en nuestro país. Haciendo bastante énfasis en lo que es la política internacional, porque, a ver, así como en su momento un gran estadista argentino dijo que la política era la política internacional y el resto era un poco política de cabotaje. ¿Por qué? Porque para poder comprender cómo se estructura el poder a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, hay que poder comprender cómo está estructurado ese poder a nivel internacional. De algún modo, si tuviéramos que graficarlo, podríamos graficar una especie de pirámide de poder, no con una perfección geométrica, pero sí para dar una idea de cómo determinados poderes se van subordinando a otros, desde el plano local, como dijimos, al plano nacional. A ver, si uno toma, por ejemplo, las élites locales acá en la ciudad de Bahía Blanca, va a empezar a encontrar cuáles son los nexos y los lazos que tienen con ciertas élites a nivel nacional. Sí, a ver, acá en nuestra ciudad podríamos mencionar la Nueva Provincia, la familia Mazo, la familia Bonacorsi, la familia Levantesi, los grupos que trabajan dentro de lo que es el polo petroquímico local. Si empezamos a analizar cómo esas estructuras económicas se articulan con las estructuras económicas a nivel nacional, vemos que ahí se produce toda una serie de alianzas políticas. Digo, hoy que el presidente en la Cámara de Diputados del bloque de Cambiemos sea Nicolás Mazón, nada menos, nos da una idea de cómo funciona esto, ¿no? Casi que con eso tendríamos que bajar la cortina, ¿no? Bueno, sí. Y hagamos un ranking de radio. Pongamos despacito. La idea es... Yo creo que es conocer cómo funciona esa estructura de poder local, nacional e internacional para poder generar una propuesta que enfrente, obviamente conociendo nuestras limitaciones, pero sí conociendo también las fisuras que tiene ese poder, ¿no? Creo que en ese muro que pareciera tan impenetrable que tenemos enfrente, también hay muchas brechas que se van abriendo por las cuales uno puede introducirse. Y creo que ahí tenemos que tener la habilidad de ser un poco como el agua, ¿no? Es el agua que logra introducirse entre la roca y también puede romper la roca, ¿no? Desde la comunicación creo que tenemos hoy una posibilidad de hacer esa tarea. Ustedes también la están haciendo desde ya, ¿no? Desde hace tanto tiempo, desde este lugar en la radio. Creo que hay que poder ocupar justamente como el agua todos los espacios posibles. El espacio que no se ocupa lo ocupa este enemigo que hoy, justamente un 16 de junio, estamos recordando lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955. Uh-huh. Que de un modo, cuando se habla de la grieta y se habla del odio, recién ustedes también contaban el caso de Gregorio Dalbón siendo agredido. Este odio tiene un origen en ese tipo de hechos tan nefastos. Porque, a ver, que hayan muerto 300 personas en Plaza de Mayo en el año 55, con 700 heridos, ni siquiera se sabe exactamente la cifra. Bueno, evidentemente ahí se abrió una grieta de odio muy fuerte en nuestro país. Y se lo abrió desde el lugar del poder, no desde el lugar de las clases populares, ¿no? Sí, eso es interesante, digamos, plantearlo en estos términos, porque habitualmente lo que se hace desde los discursos dominantes es revertir la carga de responsabilidad, la autovictimización constante. Sí. Bueno, de hecho, un ejemplo que tenemos muy a la mano, y a propósito de la quita de las pensiones por discapacidad, es el de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que antes que hacerse cargo de la decisión que toma, sale a autovictimizarse, ¿no? Sí, y buscan presentarlo como errores. Cuando ven que alguna medida no logra pasar, porque a través de sus focus group y sus distintas mediciones de la opinión de la ciudadanía encuentran que hay un gran rechazo a sus medidas, dicen, no, fue un error, lo vamos a volver atrás. En realidad creo que lo suspenden en el tiempo hasta tanto puedan aplicarlo, ¿no? Pero de error no tuvo nada. En realidad, si pasaba, pasaba. Uno no puede creer que gente que viene de un campo como el empresarial diga, ups, le erré en una planilla. No, pero aparte, cualquier profesional que cometiera la cantidad de errores que esta gente está cometiendo sería inmediatamente despedida de su trabajo. O a ver, pensemos en áreas delicadas como la salud. ¿Ustedes se imaginan un cirujano que cada dos o tres días dice, mira, me equivoqué, operé mal a tal persona, operé mal a tal otra, pido disculpas? Esa persona no podría ejercer su profesión. Claro, lo despiden. En una empresa del mundo desde el que ellos vienen, ya lo echaron. Sí. Ya estaría presentando currículum en otro lado. Y si llaman acá, no, mire, a ese no lo tomé, porque la verdad que operó a 14 y los 14 están del otro lado. Pero desde estos sectores del poder real, del poder económico que veníamos hablando antes, han logrado instalar un sistema institucional cerrado que hace que aquella persona que fue elegida para un mandato de 4 años no pueda ser removida, salvo por un juicio político que es casi imposible porque requiere las 2/3 partes del Congreso. En general los cargos no son revocables en Argentina, cuando vemos que en otros países sí lo son, ¿no? Si uno toma la experiencia de Bolivia, por ejemplo, la experiencia de Ecuador, la experiencia de Venezuela, han ido haciendo cambios constitucionales que permiten revocar un mandato de aquella persona que no cumple con ese contrato electoral por el cual accedió al cargo. No queda nadie acá. Sí. Bueno, está bien, quedarán los que tengan que quedar, pero sería interesante en un momento empezar a plantear un cambio a nivel constitucional que incluya la posibilidad de revocar los mandatos de aquellos que han traicionado ese contrato electoral por el cual fueron elegidos, ¿no? Okay, interesante también, digo, en esto de la idea de la reforma constitucional, porque cuando en su momento se amagó, ¿no?, con al menos empezar a dar el debate, ¿qué hicieron los opositores hoy devenidos en oficialistas? Se opusieron de plano, circunscribiendo la discusión solamente a la cuestión electoral. No, lo que quieren hacer es una Cristina Fernández, claro, de Kirchner eterna, sí. Eliminando, digamos, toda posibilidad de tener una discusión seria respecto de lo que significa, digamos, una reforma constitucional y qué es lo que implicaría, como de haber la posibilidad de incluir derechos que hoy son, bueno, que están siendo avasallados, que para que tuvieran rango constitucional. Pero, digamos, esto de disfrazar, de mentir, de embarrar la cancha es una constante. Ayer Scilioni, Alberto Scilioni, ex ministro de Educación, en su exposición en Colón 80, hablaba de los distintos embustes, ¿no?, de los cuales el gobierno echa mano para engañar a la población. Y un embuste, si se quiere, del sistema, entendido, digamos, como clase social dominante, es la idea de alternancia. Y lo traigo de mala mesa porque hace algunos días hablaba Martín Lustó en una entrevista con Víctor Hugo Morales, de que, bueno, qué importante que es la alternancia, ¿no?, de las distintas fuerzas y dirigentes políticos. Y en realidad, digamos, esa alternancia es muy conveniente para aquellos que son los sectores dominantes, porque te gobierna 10 años, como tuvimos en esta época, 13, ¿no?, un proyecto de carácter, digamos, progresista, nacional, popular, pero el poder real vuelve a los 10 minutos. Sí. A ver, por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel ya se va a proponer para un cuarto mandato. Y nadie critica el tema de, pero ¿cómo no alternan en el gobierno? Angela Merkel eterna, Angela Merkel eterna. Claro, no de los medios no hacen esa crítica. Pero a ver, justamente porque la alternancia la necesitan ellos, o sea, desde este sector económico que hegemoniza la política, para que justamente el proyecto de país sea el de ellos y que nunca pueda establecerse a largo plazo un proyecto transformador que inevitablemente requiere de más de un mandato. Porque en 4 años modificar toda una serie de estructuras económicas y de poder es prácticamente imposible en las condiciones en las que vivimos hoy. Digo, no hablo en condiciones revolucionarias, pero digo, hoy no están esas condiciones para llevar adelante ese tipo de transformaciones. Entonces lo que hacen es asegurarse que todo cambie para que en el fondo no cambie nada, porque las figuritas que suelen ir pasando, que proponen a la ciudadanía para elegir entre A, B y C, en general tienden a ser gerentes de esos mismos intereses con distintos matices. Sí. Vuelta de página. Pasemos ahora al mundo, ¿sí? Hemos contextualizado ahora de que viene la charla. Han venido pasando muchas cosas, ¿no? ¿Qué ha sucedido esta semana en el mundo? Bueno, mirá, por ejemplo, el domingo algo importante fue el triunfo en las legislativas del sector político de Emmanuel Macron, En Marche, que acá creo que no hay que engañarse, ¿no? Porque se lo ha presentado por medios de derecha y de izquierda, diría, como una especie de salvación para Francia, cuando en realidad, si uno analiza cuál es la historia de este personaje, que proviene de la banca Rothschild, nada menos, es alguien que no tiene un pasado político, no tiene un proyecto político más que el proyecto político de los sectores financieros europeos. O sea, a ver, estamos hablando de un personaje que va a aplicar en Francia una política liberal, pero que se ha sabido vender como una versión antisistema, de antipolítica, podríamos decir, justamente porque, si bien él había sido ministro de Economía de François Hollande, ha logrado, a través del apoyo hegemónico de los medios europeos, presentarse de esta forma, y aparentemente le ha dado buen resultado, lo cual es entendible porque en general cuando un presidente recientemente es electo, suscita en la población un apoyo mayoritario, como pasó incluso acá en la Argentina en los primeros meses de Mauricio Macri. Entonces, al haber sido las elecciones legislativas, al poquísimo tiempo de haber sido electo presidente, bueno, se entiende este triunfo, que aparte también habría que relativizarlo por el grado de participación que hubo, que se cree que fue incluso menos de la mitad de la población la que votó en estas últimas elecciones. No es obligatorio el voto allí. Claro, ahora habrá que ver cómo la ciudadanía francesa, especialmente los sindicatos, empiezan a tomar en los próximos meses las distintas medidas de liberalización y de apertura económica que Macron en realidad va a terminar planteando. Si uno analiza, por ejemplo, cómo los medios que representan al capital financiero en Europa, como The Economist, presentan a Emmanuel Macron, si ustedes ven la última tapa de la revista The Economist, aparece Emmanuel Macron caminando sobre el agua. Y la pregunta es, ¿el salvador de Europa? Bueno, ellos lo ven así, ¿no? Ellos lo ven como el salvador del proyecto de la Unión Europea, en una Unión Europea donde los distintos pueblos están cada vez más desengañados con esta idea de que una simple unidad monetaria y hasta cierto punto política podía darles un mejor nivel de vida. Cuando en general los que mejor nivel de vida han tenido a partir de esta de este armado político europeo ha sido Alemania, ¿no? Alemania es el capo del barrio, ¿no? Podríamos decirlo así, sí. Bueno, después otra noticia que ustedes la han estado pasando en el noticiero, que sería esta muerte del líder del ISIS, ¿no? De Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, en la ciudad de Raqqa, en Siria. Esto me llama la atención, pues justo en el día de ayer habíamos podido leer una noticia en un medio libanés, que es Al-Manar, eso lo pueden también buscar, tiene una versión en español, Al-Manar News, que decía, daba otra versión, que el parte del ejército de Estados Unidos había rescatado en realidad a los líderes de ISIS en la ciudad de Raqqa y los había conducido hacia un lugar con destino desconocido. Esta noticia salió ayer. Ajá. Y hoy nos enteramos que murió a través de las fuerzas rusas. Lo cual, a ver, puede ser cierto, ¿sí? Puede ser que Rusia haya eliminado al líder del ISIS, que tiene una coherencia porque justamente el ISIS deja de crecer a partir de la intervención de Rusia en Siria combatiendo a esta serie de organizaciones terroristas, ¿no? Que funcionan en red, que conocemos como Estado Islámico. Cuando Estados Unidos tuvo durante varios años diciendo que lo estaba combatiendo y en realidad lo estaba alentando a través del suministro de armas y la financiación. Entonces, por un lado podría ser que Rusia haya eliminado. Por otro lado, podría haber habido algún tipo de acuerdo donde fueron rescatados y aparecen ahora como muertos. No lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos. Porque mucho de este armado, lo que se conoce como ISIS o Estado Islámico, han tenido contactos con personajes de la CIA y del MI6 británico. Estamos hablando de los servicios de inteligencia occidentales más importantes, ¿no? Así que bueno, probablemente algo similar a lo que ocurrió en su momento con Bin Laden, probablemente nunca sepamos muy bien cómo terminó esa historia, ¿no? Son las 11 de la mañana, tenemos que ir al servicio informativo, 11.07 de la mañana, estás escuchando La Máquina de LU3, estamos haciendo esta ronda de editores hablando un poco de lo internacional, lo que sucede afuera, que indefectiblemente nos afecta. Porque cuando uno mira y dice, ay, pero caramba, este poder económico, qué parecido a lo que hacen acá. Sí, en general tendemos a ver estos distintos niveles del campo en que se estructura el campo político como cosas que funcionan de manera separada. Y no es para nada así, para nada así. A ver, cuando hablábamos del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, el golpe contra Perón contó con un apoyo muy decidido de Gran Bretaña, ¿no? Si bien la fuerza que se levanta con mayor furia contra el gobierno, ese segundo gobierno peronista, fue la Armada Naval, y de hecho el bombardeo mayoritariamente lo hace la aviación naval. Esa Armada Naval también está muy conectada con la Armada Inglesa, ¿no? Históricamente lo ha estado. Y si uno ve declaraciones de políticos ingleses, incluso hay alguna de Winston Churchill, hablando de Perón, uno puede entender por qué era necesario derrocar ese gobierno. Cómo, si nos trasladáramos al siglo XIX, era importante para Gran Bretaña destruir el proceso industrializador que se había incipiente, que se había empezado a desarrollar en Paraguay. Cómo era necesario también para Gran Bretaña derrocar al gobierno de Rosas, que por el sistema tarifario protegía a la industria artesanal del interior. La Máquina de LU3. ¿Esto se replica en el mundo? Qué triste, ¿no? ¿Hay posibilidad de que esto pase en otros lados? ¿O somos solo nosotros? No, de hecho está pasando. Ajá. Ahora, mientras escuchaba el reportaje que hacían, pensaba, a ver, si tomamos el caso de Bahía Blanca, tenemos los despedidos en la empresa Vito, los que fueron despedidos en la empresa Luca Ioli, los que fueron despedidos en la empresa La Nueva Provincia, los que fueron despedidos de la empresa Burgos, y todos aquellos de los que probablemente me esté olvidando en este momento, sepamos que no son casos aislados que ocurren. Habría que preguntarse por qué ocurren y por qué no ocurrían, o por lo menos no con esta frecuencia y esta masividad, años atrás. Bueno, eso tiene en cuenta respuesta en un determinado modelo económico que se impone, que se está imponiendo en nuestro país, y que no se lo impone por un mero capricho del actual gobierno, sino que justamente responde a mandatos, directivas que se implementan a nivel internacional, desde el nivel internacional, específicamente desde el poder financiero internacional, y que no solamente afecta a nuestro país, sino que está afectando a América Latina e incluso ahora está afectando también a países europeos, donde el desempleo está subiendo, donde las industrias están siendo destruidas. ¿Por qué? Por el modo en que se estructura lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo. Para este poder financiero internacional hay países que tienen que generar los procesos de industrialización para poder producir las principales manufacturas, y hay países que tienen que cumplir el rol de simplemente generar materias primas, una economía primarizada. Por eso, o sea, ocurre esto que decíamos antes que ocurrió en el año 55, abortando ese proceso industrializador, vuelve a ocurrir en el año 76, abortando otro proceso industrializador, y en la actualidad no tienen que recurrir ni a un golpe de Estado ni a un bombardeo, sino que pueden llegar al gobierno para aplicar esos planes a través de los votos. ¿Sí? Pero estamos volviendo al mundo, es lo que se nos dice. Viene el Fondo Monetario a revisarnos las cuentas. Bueno, es lo que nos dicen, que está muy bien, en los medios se replica el cansancio. Sí. Bueno, yo creo que es muy probable que el actual gobierno termine invocando una ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional, dado el caudal de deuda que está tomando, el modo en que está siendo endeudada la Argentina. Ya sabemos cómo termina esa historia, es un monto que termina siendo impagable, y que para poder justamente pagar esa deuda, el gobierno tendrá que volver a endeudarse cuando encuentre que ya no accede a créditos de los bancos y los sectores financieros más tradicionales a tasas que sean aceptables. El Fondo Monetario aparece como el gran salvador, otorgando préstamos, quizá a tasas menores, pero con condicionalidades políticas muy importantes, que no creo que este gobierno tenga ningún problema en aceptarlas, porque además comparte la misma ideología. Entonces, seguramente se profundizarán los recortes en salud, se profundizarán los recortes en educación, se profundizará la apertura económica, se profundizará el recorte en lo que ellos llaman el gasto público, el gasto estatal, los salarios estatales, el personal público, con lo cual seguramente, inevitablemente, tiende a aumentar aún más la desocupación, como ya está aumentando, que se supo en estos días. Es todo parte de un proceso, pero justamente es importante entender que eso no ocurre azarosamente, por capricho, ni siquiera por maldad de alguno de estos agentes, sino que responde a un plan de división internacional del trabajo, de qué es lo que debe hacer cada país dentro de ese orden internacional. En el caso de América Latina, ellos han dictaminado que tenemos que reducirnos a exportar materias primas no industrializadas. ¿Sí? Clarito, ¿no? Fausto Frank, si quiero ampliar y leer un poco más acerca de estos temas, ¿a dónde tengo que buscarlo? Bueno, ahí el sitio en el cual estamos colaborando es contrainfo.com, contra con K, lo pueden buscar por Google o directamente introducir la dirección, van a encontrar noticias, van a encontrar análisis político acerca de distintos temas nacionales y también internacionales, con el aporte de distintos colaboradores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, un sociólogo que ha sido largamente entrevistado por ustedes, que es Ricardo Vicente López, ¿no? Qué bien. Un placer, Fausto, esta charla con vos. Un placer para mí haber estado con ustedes. Muchas gracias. Vamos a una tanda, ya venimos. La máquina de LU3.